podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación. Hola, buenos, buenas. Una nueva edición del programa La Mansión, el programa 1110. Hoy no está mi compañera Estela, hoy estoy yo. Bueno, pues un saludo del que os habla, un saludo de Estela al otro lado, que está en Barcelona hoy. Hoy hace pellas, así que hoy me ha dejado con la banda que tenemos invitada solito, pero bueno, no pasa nada, estamos muy a gusto. Además, estaba bien acompañados, porque está el estudio bastante completo de gente. Bueno, mientras hablamos con la banda y tal, luego ponemos sus temas y esas cosas, vamos a poner mientras la música de Leyenda, que el próximo 25 de este mes, bueno, sí, de este mes creo que es, ¿no? Ese, espérate, luego lo miro, que tocan en un sitio que se llama La Caverna, aquí en Madrid. Y bueno, luego tienen el 25 de octubre el Festival Domination Fest con Coven y la otra banda es Hora Límite en la Sala Vicio de Alcorcón Madrid, la tercera edición del festival ese. Mientras, vamos a poner pues música de leyenda, que la canción se llama Planeta Tierra. Vamos con ello. Die internationale Luftfahrtorganisation erwartet, dass sich der CO2-Ausstoß in den nächsten eso, chico, espera. Y eso, chico, espera su oportunidad. Y eso, chico, espera. Y esa chica espera. Y esa chica espera su oportunidad. Corre, pone bajo de la luna la cresta. Esa chica espera su oportunidad. Luna de cristal, diferente. Buenas noches a todos, somos Greenwich, esta noche en el Gruta. Uy. que estaba poniendo aquí otra canción, pero es corta la que he puesto, así que ahora hablamos con vosotros y vosotras de vuestro proyecto, ¿cómo se llama? Por cierto, que no me lo habéis dicho, y me lo vais a decir, ¿cómo se llama este proyecto? Se llama, buenas tardes, se llama Black Notes. Black Notes, yo digo. Black Notes para los amigos. Para los amigos. Y bueno, ahí está. Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Ahí funciona, ¿no? Luchando. No, estamos contentos con el resultado de momento. Sí. ¿Cuántos sois en la banda ya? Somos siete ahora mismo. ¿Siete? La formación actual, siete. Si quieres te los presento rápidamente. Sí, rápidamente, sí. Aquí presentes tenemos a los coros, a Blanca Piñeiroa, a José Ruano Ruco a la guitarra, Paloma Llorente a la otra guitarra, a Dani Faura al bajo, y bueno, hoy no están con nosotros, no han podido venir Teo Suazo a la batería y Julio Faura a los teclados, y yo, un servidor, Alex Sánchez, a la voz. Eso es, bueno, ya tenéis amplio bagaje, ¿no?, musical, cada uno. Cada uno. Venimos de unas cuantas... Sí, unas cuantas experiencias anteriores, sí. Pero bueno, esta es la última y la esperemos que sea la definitiva y que estéis años y años ahí. Ojalá, la madera para que sea realmente la banda buena, la que bueno, se queda ahí a lo largo de la historia y perdure ahí. Todo lo que hemos hecho hasta ahora nos ha traído hasta aquí, esperemos que... Ah, pues mira, bien, guay. El programa 1110, ¿eh? Madre mía. Sí, increíble, parece mentira, ¿eh? Parece ayer cuando empezó esto de la mansión. Parece ayer cuando vine. Sí, sí, hombre, sí, cuando viniste con la otra banda, con Arion. Con Arion. Con Arion, sí, sí. Pues hasta que has estado en Vega Blade, Hamelin, pues yo qué sé, ya ni me acuerdo, ya es que son tantos grupos que has estado. Me he perdido ya. Que ya he perdido, yo también me he perdido. Y este es el último. Tenías que haber actuado en la pandemia, ¿no? Sí, con bajo presión. Con bajo presión, pero al final... La pandemia cerró todo, claro. Y... Madre mía. Es que fueron momentos duros de... Sí, lo fueron, sí. De la historia de la música. Y bueno, ¿qué tal? Contadnos un poquito. ¿Qué tal la vida? ¿Cómo os trata? No, pues muy bien. Estamos muy contentos con el proyecto y bueno, a ver cómo va tirando la cosa. Sí, de momento ya habéis tocado con Leyenda en el Barracudas. Sí, hemos tocado con Leyendas. La producción nos la hizo Ángel Studios, que hemos quedado súper contentos con la producción y el videoclip. Y bueno, ahora tenemos la formación como, creo que la más estable que tenemos ahora para poder defenderlo en directo. Eso ahí empezamos a tocar. Bueno, y os presente que hable alguien más también, ¿no? Bueno, yo soy Paloma, acabo de entrar al grupo. Conocí hace poco a Ruco y a Alex, que quedé con ellos primero. Bueno, desde el principio hubo mucha conexión, las canciones me encantan. Yo tocaba la guitarra cuando era pequeña por mi cuenta, con algún grupo en la universidad. Hice un parón y dije, yo tengo que volver. O sea, a mí me gusta la música. Y luego cuando escuché los temas que ya tenía Black Notes compuestos, vamos, me enganché, vamos, súper rápido, otra vez a la guitarra. Ajá. Y bueno, ¿alguien más tiene experiencia musical? Pues la verdad es que... Yo soy Dani, el bajista. El mío es un caso relativamente particular para en el momento en el que me uní en esta banda porque vengo por recomendación del teclado, que es Julio, que es mi padre. Y bueno, curiosamente es que en ese momento el grupo necesitaba un bajo. Yo estaba empezando la guitarra, no había tocado de pequeño, a diferencia de Paloma, pero bueno, la verdad es que siempre había tenido esas ganas de darle duro al rock, ¿no? Y entonces pues empecé a practicar con eso y llegó un momento en el que me dijeron, oye, hay un tal José Ruco que le podría interesar que tocases con un grupo tal, y dije, oye, pues una buena experiencia y seguro que sale algo bueno. Gracias a Dios creo que estaba en lo cierto. Y entonces me metí de bajista y pues empecé a tocar el bajo junto con la propia banda. Y así poco a poco pues me ha ido creciendo esto y a ver a dónde llegamos. Y bueno, yo soy Blanca y yo conocí la banda porque Dani y yo íbamos al cole juntos y él me pidió si podía salir en el videoclip de I Wonder, que es el videoclip que hemos sacado recientemente. Y nada, yo al principio no me hacía ilusión por el hecho de que soy muy vergonzosa y no me daba miedo defraudar a la banda, pero al final él me insistió porque me conoce mucho y acabé participando en el videoclip, me lo pasé muy bien, quedó un videoclip muy guay y ahí conocí a los miembros de la banda, me llevé muy bien con todos y les conté que yo cantaba, llevaba muchos años en clases de canto y me ofrecieron la posibilidad de entrar en la banda como corista para el primer concierto que íbamos a hacer en la Sala Barracudas. Y ahí entré a los coros y cuando hicimos el concierto pues me dijeron que oficialmente me quedaría en la banda con ellos y yo obviamente acepté. Ay, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, qué buena linda historia. los finales felices, ¿no? ¿Qué suele decir? Como hemos perdido, ¿no? Muy bien, qué alegría. Bueno, ya, un concierto de momento lleváis, ¿no? Más o menos. Sí, no como Black Note, sí. De momento no lleváis más, pero bueno, ya tocaréis más veces. Sí, sí. Ya buscaréis más bolos por ahí. Sí, además estamos componiendo temas nuevos que queremos grabar en breve, o sea que exactamente. Hay que estar moviéndose. Lo que pasa es que, joder, 8 en el escenario hay que buscar salas más grandecitas, sí, que la botada. Sí, sí, no, hay alguna claro, que otra sala que va a dar problemas. Si sí, a ver cómo lo... O, mira, la Starbeam, por ejemplo, que está ahí en Herrera Oria, madre mía, esa sí que es chiquitita, esa sí que tenéis que tocar varios abajo. Con el público ahí. Con el público ahí, tocándose ahí. Bueno, hay músicos que mola tocar con el público ahí abajo, ¿eh? Sí, ¿no? Oye, yo lo he hecho varias veces, bajarme con ellos. Ah, que sí. Bueno, la otra vez, bajaste el día de leyenda. Exacto, también. Bajaste ese día y sí, bajaste con la gente ahí. La verdad es que... Tocaste estas propias, que es lo que mola, pero luego versiones, es que lo que realmente la gente, desgraciadamente, es lo que me demanda. Sí, aunque la idea es progresivamente ir quitando versiones y metiendo más temas nuestros, pero claro, siempre hay que meter algunos. Sí, pero bueno, al final la gente lo que quiere es las versiones, es que manía tiene la gente de escuchar, coño, escucha esta canción que mola más. Llegará un momento en el que versionarán nuestras canciones. Ah, alguien, seguramente, pues no lo descartes, que dentro de unos años nos diga un grupo, venga, voy a versionar a Black Noise. Notes, se pronuncia. Black Notes. Notas negras. No creas. Aquel que no sea bilingüe. Aquel que no hable inglés como yo. ¿Cómo que no? Sí, hablas. Y además cantas. Y además canta, ¿eh? Y además cantas, ¿eh? La canto, pero hablar. Bueno, hablar alguna palabra, ¿no? Alguna. Welcome. Yeah. Welcome. Welcome. Tu mansión, ¿no? Ahí. Tu mansión. Bienvenido a la mansión, al programa La Mansión aquí de Onda Berlín. El teléfono es el habitual, 1-797-4838. No he dicho cómo nos pueden escuchar, bueno, a través de www.omcradio.org. La 107.3 no llegamos muy lejos. Y luego también nos pueden escuchar también en más sitios. Lo subimos en el archive.org, también en el programa. Latado. También lo subimos latado al ivox.com y luego pues en las páginas de Facebook Heavy Metal Nation Radio y Heavy Snowder y luego pues también en el perfil de Onda Berlín La Mansión y luego la página de Radio Onda Berlín 107.3. Esta es una de vuestras canciones, ¿no? Es el himno de la base de la... Para mí son himnos, todos. ¿Todo, esta no? Es Travel, es una favorita de alguno de la banda, pero es que no nos ponemos de acuerdo en cuál. Buah, si es que, vaya, si es que cuando sois tantos al final... Cada uno le gusta. Exactamente, ahí está. No todo el mundo le va a gustar todo, es que está claro, en la vida hay cosas que te gustan, hay cosas que no. ¿Escuchas el reggaetón? No, gracias. Prohibido. Caca, ¿no? Es malo para la salud, ¿no? No. Mira, mi médico no me lo recomienda, no, pero bueno. El vuestro tampoco, ¿no? No, es que produce cefaleas y sí, demás. Sí, yo creo que sí. Dolores de cabeza y todo, sí, ¿verdad? Sí. Es malo. Bueno, vamos a poner esta canción. ¿Cómo dices que se titula? Looking for Travel. Eso es. ¿Y en el castellano qué significa? Buscando problemas. Buscando problemas. Uf, hay que buscar los problemas a la gente, al contrario, hay que solucionar los problemas, no buscarlos. Bueno, vamos con ellos, buscando problemas. El tema. Lo hemos puesto tan entero que al final, bueno, la verdad es que no me gusta cortarlo, para que la gente sepa deletar la canción desde el principio hasta el final, ¿no? Como se suele decir. Si os contratan, decir algo a la gente. Pues que yo creo que no se van a arrepentir. Damos muy buen rollo en escenario, nos han dicho que se nota la energía y el buen hacer, me refiero a que lo que nos importa son las canciones sin importar quién lo hace mejor, quién puede tocar más o menos. Lo único que nos importa es llevarnos bien entre nosotros, disfrutar la música, y yo creo que no se van a arrepentir de venir a vernos y de contratarnos. Desde luego que en el primer concierto por lo general hubieron buenas sensaciones en todos lados y pues bastantes sonrisas, lo cual es bueno para ser un primer concierto y empezar ahí a despegar. Además hemos roto un poco lo que es las líneas de... Nosotros venimos de heavy metal, de power metal, de bandas muy técnicas, con siempre basados en virtuosismo, y aquí estamos buscando lo que es la canción. Aquí vamos a trabajar todos para la banda, todos a una, y buscar la canción con la voz de Alex, que yo creo que para mí me encanta y creo que puede ser la que marque diferencia, haciendo canciones y teniendo una buena base, con el fichaje ahora de Paloma, que es una rítmica perfecta, Dani, Blanca las voces, Blanca también hace las letras, es un buen fichaje también, es decir, que estamos muy contentos, la verdad. Y las letras también siempre es pensando en que la canción llegue al público, no que sea algo súper complicado ni que cuente algo hiper mega profundo, sino que sea fácil, pegadiza y que la gente pueda cantarla también. Exactamente, que sea estribillo fácil. Esa es. Te digo que, mira, si le das un panfleto a la gente, seguro que lo canta en directo. No es mala idea. No es mala idea. Con las letras. Me la apunto, Alfonso, nos apuntamos. Sí, para el siguiente. Lo haces, no es mala idea, ya tengo que... Estribillo de tal. Ahora lo tenéis que cantar este. Os lo hemos subrayado aquí, el estribillo. Bueno, como se repite, luego al final del concierto la canta todo el mundo, ¿eh? Sí, es fácil, ¿no? Luego sí, por eso tenemos una cuyo estribillo es na-na-na, ¿no? Esa está sin grabar. Bueno, está en proyecto. Saliendo del horno. Está ahí saliendo del local, casi. Estáis ahí probándola en el local y luego ya se grabará bien, ¿no? Ahí está. Bueno, en el concierto hubo mucha gente que tarareó las canciones, se las había escuchado bien en Spotify. Ah, mira. Entonces eso es lo que más satisfacción nos da, casi. Hombre, ya te digo. Que coreen una canción tuya, ¿sabes? Se agradece mucho, desde luego que sí. Lo que pasa es que, joder, Spotify es un mundo muy amplio. Madre mía, la de grupos que hay interesantes, sí. Es que, madre mía, tiene que, no sé, en otras plataformas un poquito, no sé. Bueno, está en todas las plataformas. Está en todas. Claro, que tienes que hacerlo en otras. En todas, porque es en Spotify, pues madre mía. Lo escuchas porque no quiere. Sí, hombre. Y YouTube también están los vídeos, ¿no? También. Sí, nuestro primer videoclip. El videoclip que he grabado y tal. Y bueno, la verdad es que se puede echar un vistazo a la gente. Además, lo voy a deletrear para que lo busquéis bien. Sí, mira. Digo. Black Notes, High Wonder y WONDR. Wonder. Exactamente. Wonder. Y es un videoclip muy chulo. Exactamente, lo busquéis muy bien y no olvidéis de esta banda, ¿eh? No olvidéis que esta banda va a dar mucho que hablar en los próximos años. Esperemos. Que sí. Que sea para bueno. Hombre, para bien, nunca para bien. Mal. Nunca para mal. Las críticas malas no valen para nada. Esas a la basura. Esas las bloqueamos. Bloqueo. Tenéis ahí un bloqueo para esas cosas, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Bueno, y os pueden escuchar en todas las plataformas, dice que está el trabajo, el primer trabajo. Pues hay alguno que le interesa escuchar siempre en YouTube Music, en SoundCloud y todos estos sitios, en pues Amazon, ¿no? En Amazon también estamos. Sí, o sea, está colgado en todo. Más es que el tema de poder, más que producirlo, de distribuir la música y tal, hoy en día puedes acceder prácticamente a todas las tiendas que hay que sirven de algo, entonces pues... cualquiera que tenga ganas puede acceder, tanto de forma gratuita como no, a cualquiera de estas plataformas. Perfecto. Y no nos olvidemos del Instagram también. Hombre. Que ahí se van a muchos seguidores y es donde la gente ahora se mueve. Sí, es donde se mueve, sí. Y nosotros también tenemos seguidores ahí en Instagram. Es un muy también. Buen puente para ir luego a Spotify, a YouTube, donde sea. Estamos en todo menos en formato físico. De momento, nunca se descarte, ¿eh? Porque siempre hay gente, yo qué sé, siempre el típico que le gusta tener el formato físico ahí y tal. Siempre hay alguna persona nostálgica que le da por... De vinilo, quizá. Oye, pues eso mola bastante. Bueno, sí, claro. ¿No? Alguna persona nostálgica que todavía le da por escuchar la música y tal. Hay varias maneras de escucharlo hoy en día, la música, así que pues una de ellas es esa. Bueno, nosotros también estamos en Instagram, que no lo he dicho antes, Instagram, La Mansión Radio. También nos podéis contactar por ahí, que bueno, ya tenemos bastantes seguidores como vosotros, que también está aumentando cada día más. Eso es bueno, ya digo que nos alegra un montón. Hombre, eso llena de orgullo y satisfacción. Por algo se hace, ¿no? Por algo se hace. Hombre, después del concierto pasamos casi de 3.100 casi a 4.500 que tenemos ahora, después de tocar con Leyenda. Es una crecida. Ahí fue un... No, tenemos casi 5.000. Ah, 5.000, no, ya, ya no llevo ni la cuenta, ¿sabes? Ah, un último empujón para los 5.000, por favor. Un llamamiento. Estela. Ya sabes. Uno más. La verdad que es una buena plataforma para mover a la música. ¿Sabes? Hombre, muy buena, la verdad. Hay más de un grupo que he conocido gracias a un anuncio de Instagram o que de repente sale en la historia de no sé qué amigo que ha ido al concierto y tal. Claro, y ya lo buscas por ahí y mola. Efectivamente, y te puede llamar, te puede no llamar, pero es cierto que es una buena forma de darse a conocer. Exactamente, es un gran invento. Lo más complicado es encontrar salas en Madrid. Ese es el grave problema que tenemos ahora mismo. Porque son todas de alquiler, madre mía, la gran mayoría. Para alguna que haya, a lo mejor que no es de alquiler, las condiciones también son un poquito... Y incluso de alquiler, ni es la gran apuesta por los grupos covers y los grupos de canciones originales, pues nos quedamos un poco... Ya, con toda la mierda de tributos y todas esas porquerías. Que mira, que ya te digo que me gusta... Yo ya te he dicho que sí, vale, me gusta escuchar las clásicas también, pero coño, es que hay que darle paso a... Hombre, esperemos que se dé la vuelta un poquito y que la gente dé oportunidad a escuchar temas nuevos y se deje ya de escuchar lo que llevamos escuchando todos desde los 90, ¿sabes? Bueno, los 90, los 80, de los 60 ya. la gente empezaba, en la época de los primitivos ya empezaba la música, así que... Por eso te lo digo, que hay gente escuchando desde aquella época. Ya. Hasta hoy en día. Por eso que ya te digo que... Y ha ido evolucionando la música, pero coño, también hay que escuchar música, porque si no das paso a estas bandas nuevas, a ver cómo se va a renovar el panorama, ¿no? Hombre, nosotros tampoco creo que estemos innovando, pero estamos haciendo temas propios con melodías de hard rock y tal. Hombre, el próximo que vamos a grabar vamos a intentar... Subirlo un pelín más. Sí, y como modernizarlo un poco más. A lo mejor más tralla, otro sonido de teclados... ahí vamos a intentar hacer otra cosita. Es un aire nuevo, vamos. Sí, darle otro toque. Hombre, el mundo del teclado es muy amplio, ¿eh? Sí, y tenemos un teclista muy bueno. Muy bueno, tenemos que reconocerlo. Un maestro a las teclas. Exactamente, atarle. Atarle, que no es fácil, ¿eh? Encontrar un teclista. No es nada fácil. No es nada fácil. Tenemos la suerte que ese teclista era pianista de conservatorio, entonces... El único dilema con el teclado es realmente qué sonido queremos que suene en el teclado. Sí. Si es por melodías, originalidad o cualquier otra cosa, vamos a estar servidos y para rato. Exactamente, y aporta bastante, como al resto de la banda. Efectivamente. Es que ser un teclista sin bajista no es nada, sin baterista tampoco, si esto sin cantante tampoco. Toda una simbiosis entre todos. Ahí está. Todos y todas, aquí tenéis que aportar a la banda. Que es lo que importa. Ponemos otra canción de este trabajo, porque habéis pasado cinco temas, ¿no? Efectivamente. Cinco temitas de lo nuevo, el nuevo trabajo, ¿no? El primer trabajo, ¿no? De la banda. Sí. Que por fin ya está a la luz. Creo que ya hemos salido. Menos mal, ya habéis salido del cascarón. Recién salido del cascarón en este año 2025. Vamos con esta canción del grupo Black Noise. Que suena. Voy a poner al principio, ¿verdad? Ahora. For your love, just time. Now we're running out of time. Now we're running out of time. And we can't get all the time. All the time we spend in loneliness. Lies. Now we're running out of lies. And we can't get by the lies. All the time we spend in loneliness. Loneliness again. Now we're running out of time. And we can't loneliness get all the time. All the time we spend in loneliness. Loneliness. Loneliness again. Bueno, pues ahí está la canción. ¿Cómo se tutila? Digo, titula. Time, sí, sí. Ajá, muy bien, perfecto. ¿Castellano? El tiempo. ¿El tiempo? Sí, tiempo. El tiempo. Básicamente. El tiempo, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Eh? Eso va la canción. Eso va, precisamente, cómo pasa el tiempo y que te encuentras, reencuentras con amigos de hace un montón de años, ¿no? Hace, ¿la has visto? Pasa unos cuantos años, ¿sí? Sí, sí, es verdad, es increíble. Bueno, pues vamos a hablar de Teo, ¿no? El batería, ¿no? Que, bueno, sí, que no ha podido estar aquí hoy. Gastado en un montón de bandas, uf, madre mía. Sí, nosotros hemos perdido casi lo que es el historial que tiene, porque para nosotros es un honor que Teo milite en Black Nose, ¿sabes? Porque es un, para mí es una leyenda de rock nacional. Está tocando ahora con Chino Banzai también, pero tiene un bagaje bastante grande. De hecho, su primera banda, que se llamaba Heiser, que es una banda que es muy próxima a lo que estamos haciendo nosotros ahora, hard rock. Estamos estudiando si podemos rescatar algún tema para traerlo a Black Nose con nuestro estilo, que la había grabado con Javier Mira, creo que era. Sí, con Javier Mira estuvo. Entonces estaba buscando a ver si creo que nos va a dar algún permisito y tal, y traer un tema de aquellos que grabó en el 89, que entraron en un disco que de este de Rock Madrid, creo que era, pero yo soy de Asturias, tampoco estaba Sangre Azul, estaban ellos, y para mí, yo en ese tiempo no llegué a escuchar esa canción, pero hubiera sido de mis favoritas. Es sonido tipo Dokken, hard rock, podríamos traerla a la actualidad y hacer una cosa guapa aquí con Black Nose, si Teo da su permiso, que espero que sí, ya que ha sido su idea. Hasta con Bella Bestia, hasta con, madre mía, con un montón de bandas. Sí, hasta con muchas bandas. Yo lo conocí con una banda que se llama Rezo Urban, una banda de... Es una máquina. Una banda, sí. Y da gusto trabajar con él, lo pueden decir todos los que están aquí sentados. Sí. Yo la verdad es que estoy tan a gusto en esta banda porque es la primera vez que doy con instrumentistas humildes, la verdad, con perdón, con todo mi respeto. Todos los sitios donde he estado me lo he pasado fenomenal y gente maravillosa, pero el hecho de que haya, yo qué sé, por ejemplo, un pianista, el teclista que diga, oye, yo aquí no toco porque si no la melodía de la voz no se nota demasiado, o sea, eso para mí es increíble. Lo que quería decir que igual que Teo, somos todos, que es lo bueno de esta banda, que nos hemos unido gente a la que no nos importa nada más que la canción quede bien y que haya buen rollo, y eso es muy difícil hoy en día encontrar, porque ellos pueden tocar muchísimo más rápido, con más técnica y más nivel del que se nos muestran las canciones, pero es que no es necesario. Es lo que hay. De hecho, el último fichaje de Paloma yo creo que nos va a aportar muchísimo porque tiene muy buena técnica con la acústica. Entonces, en un directo, llevar también otra guitarra que pueda aportar con la acústica. Es decir, cada uno vamos a sumar un poquito a la banda y entre todos hacer canciones, que es el objetivo, ni más ni menos. Y a ir a la carretera, a tocar en la carretera, a hacer muchos conciertos. Hay que hacer bolos ahí. Ese es nuestro fallo de momento. Hay poco bolos. Poco a poco, exacto. Siguiente paso, cuando podamos. Salir con la fregoneta. El año que viene, hay que salir. Con la fregoneta. Hay cositas ya pensadas para el año que viene. No vamos a hacer spoilers, pero hay cosas para el año que viene seguramente. Están a puntito de salir. Claro, a puntito. Están ahí cerrándose ahí. Ahí están ahí, los últimos flecos ahí. Ahí está. Sí, para no estamos. Lo que ocurre que es verdad que, oye, después de la pandemia ha habido un boom de directos que es muy difícil encontrar salas en fechas donde nosotros podemos estar. Está bastante complicado, pero ahí seguimos buscando. Y en cuanto haya una fecha, pues ya lo iremos diciendo. Claro, exactamente, lo miramos, exactamente, ahí está. Y aquí lo decimos en nuestra sección de conciertos, que hoy no está Estela y no hemos dicho la sección de conciertos. Bueno, tampoco había mucho para este fin de semana, ¿eh? Había uno que es en El Molar, si os pilla bien, que tocaban Linaje, Crudo, AK97 y Barracuda. el Festival Último Bus, zona del frontón municipal, calle San Isidro, carretera A129 del Molar Madrid, el Festival Último Bus, el próximo sábado 12 de julio. Y luego de Muro, que tocan en directo el próximo 12 de julio en la sala Revilife con otras tres bandas más. Y nada más, es que en julio hay poquito, ya tengo que... Ya ahora mucha gente está pensando más en las vacaciones, en Huela Playa. Sí, sí. Julio es mal mes para Madrid para tocar. Sí, sí, la verdad sí, es que sí. Ahora es mala fecha ahora en Madrid de tocar, al no ser que sean las fiestas, en una fiesta de un barrio y tal, que ahí sí mola tocar. Ahí sí, eso sí, verdad. Ahí sí mola porque siempre hay gente que, pues, que pasa de largo, ay, luego se queda a escuchar la banda, ah, oh, mira, que se mola esto, ¿quiénes son? Eso sí está bien. Eso está bien. Lo que mola a lo mejor en esos festivales, a lo mejor de que digas el nombre del grupo al principio y luego lo digas al final, para que la gente se quede luego con el nombre. Con ello. Exactamente, se quede y repartir panfletos de la banda. Con las letras. Con las letras. Y ya la música luego la buscan por ahí. Ya, ya ponemos ahí el Instagram y todo eso. Instagram, exactamente. Firmado ahí. Firmo de puño y letra, ¿no? Ahí, ¿no? Sí. Ahí, de que sí. La verdad es que mola que las bandas actúen en directo porque un escenario está muy bien grabar las canciones, pero en el escenario hay que afrontarlo. Es donde se disfruta además. Ahí es donde realmente. Y donde luego cuentas las anécdotas. Porque anda que no has tenido anécdotas tú en tu vida, ¿vale? Unas cuantas. Sí. Unas cuantas para contar aquí a tus nietos. Mira, el día que tocaste con Leyenda salió el guitarrista de Arion. Salió contigo. Sí, salió con nosotros colaborando en el. Precisamente en la canción con la que tenemos el videoclip, I Wonder. Uh-huh. Y la verdad es que fue un placer volver a juntarme con él. ¿Cómo llorabas? Sí, hombre, es que hacía tiempo que no nos subíamos juntos. Exactamente, claro. qué emoción, ¿eh? Sí, sí. Joder, madre mía, que las lágrimas se te caían. Luego con el sudor ya se habían quitado. Eso era la luz de los focos. La luz de los focos, ya. Excusa. Somos humanos. Los humanos al final, tarde o temprano, salen los sentimientos. Sí, es que Dani es un buen tío, un muy buen tío. Buen guitarrista y buen tío. ¿Está por ahí algún grupo o no? Está algún proyecto. Tenía un proyecto, ¿no? Tenía un cover. Pero bueno, estuvo con nosotros cover, ¿no? En Crossloads, una otra banda que tuvimos, estuvo con nosotros. Ah, estuvo. Vale. Estuvimos también juntos. Pero no llegamos a... Sí, pero hubo la pandemia jodió esa banda. Ah, sí, sí. Que estaba que íbamos a tocar con Bajo Presión. Sí. Sí, estaba Ale, estaba teclista también. Carlos de Arion también. Estaba también como... Sí. Cuatro gatos, también estaban cuatro gatos. Sí. Y estaba en Crossload, estaba Yala, de Leyenda. De Leyenda, sí, ¿no? Exactamente, sí, señor. Estamos todos mezclados. Sí, pues. Nada más, se han ido a Estados Unidos y todo. Ay, sí, madre mía. A ver si vosotros también para Estados Unidos. Sí, pues, sí. Estaría bien. Ahí, hacer un viajecito allí y Yala. Y venga, hacer unos cuantos vuelos por allí. Pero bueno, primero hay que rolar por aquí, ¿eh? Primero hay que rolar por aquí, sí. Sí, hombre, primero. Pero cantando en inglés se nos abren puertas. No, hombre, está más claro. Está más claro el agua. Bueno, en castellano también, ¿eh? Ya te digo que el español también lo escucha a nivel mundial. El español es el segundo idioma hablado. El primero es el chino, luego el español y luego es el inglés, el tercero. Está en el podio. Ah, tienes que hablar... Tenéis que hacer una canción en chino y una canción en español. Lo de chino ya descartado. Y la de español. La de chino es fácil, me aprendo enseguida. La del español lo voy a tener jodido. No, sí que queremos hacer alguna en español, ¿eh? Sí. Está ya ahí en mente. En mente. Sí. Sería lo suyo, ya te digo. Tener ahí distintos registros, igual que distintas canciones y claro, tal. Sí. Hay que abrir abanico por todos los lados. Y puede tocar, yo qué sé, en Barcelona, en Cádiz, en donde se tercie. Donde sea. Donde se tercie, exactamente. Exactamente. En fiestas privadas, en bodas. Cumpleaños. En cumpleaños. ¿Os imagináis tocar en una boda? Hombre, pues para comunión, tío. Hombre, lo pueden contratar, ¿no? Hombre. Cásate, Paloma. Y organiza la boda pronto y ya tienes banda para tocar. Que... Bueno, hay gente joven, ¿eh? Alguno se casará. Sí, en alguna boda tocaremos, seguro. Pues ya sabes, estás a tiempo todavía, ¿eh? Para casarte. Bueno, pues vamos a poner otra canción de los cinco que habéis mandado hoy aquí al programa. Para el año que viene grabaré más, ¿no? Dices. Sí, sí. ¿Vais a grabar más? Sí, vamos a grabar más. ¿Tenéis pensado para grabar ahí más canciones? Estamos ahí con tres cancioncitas ya casi listas y alguna más en mente. Exactamente, exactamente. Lo que mola es lanzar hoy en día, se lanzan singles, se lanzan una canción y se... Fue nuestra apuesta desde un principio y así nos gusta. No, nos ha funcionado bastante bien. Es que funciona así mejor, ¿eh? Por ejemplo, TimeCC ha llegado a 4.000 selecciones de reproducciones en Spotify, que es lo que decíamos antes. Spotify es muy difícil pasar de 1.000 reproducciones. Sí. Ahí esa ha funcionado muy bien. Y no es porque hayáis comprado Spotify, ¿no? Para no, nada. Ahí no se puede comprar nada, por desgracia. No, si estuviera en nuestra mano, los hubiéramos comprado, ¿sabes? Pero no es el caso. No. Eso es que me hace una desgracia muchas veces. La gente dice, no, es que seguramente habrán pagado Spotify para salir. No. Ahí no, ahí la gente se lo curra. Ahí la gente se lo curra y pone las canciones y luego la gente pues lo escucha. Ser muy cansino en la red. Sí, exacto. Que a veces yo hemos puesto enlaces y digo, te estás poniendo un enlace de la canción y tú mismo estás pensando, soy un cansino. Sí, ¿sabes? Pero hay que hacerlo. Pero es que no queda otra. No queda otra. Es que no queda otra. No hay remedio. Es que al final, si quieres llegar a más gente, es lo que hay que hacer. Sí. Es que no hay más remedio. Hay que publicarlo en todas las redes. Mira, yo me quedé con una entrevista de Robert, el de Extremoduro, de cuando empezaron, que decía que iba regalando los discos, la gente le tiraba los discos, que como diciendo, el pesado este. Pues mira. Sí, sí. Al final de tanto dar la vara, la gente lo acaba escuchando, ¿sabes? Mira, los transfers, los primeros discos, los grabaron, pero y regalaban las maquetas, digo los CDs, perdón, los vinilos y las casetes las regalaba a todo el mundo. Los primeros dos discos. Y al final, pues el grupo, pues mira, empezó a tocar en festivales, empezó a tal. Porque siempre llegan, tú no sabes a quién llega, a qué mano llegan al final. Sí, es verdad. Exactamente, puede llegar a alguien que diga que esté arriba y diga, venga, estos ahora los subo para arriba. Es que al final hay que hacerlo así, es que no queda otra. Hay que ser muy cansino. Hay que ser, sí, no queda otra. Seguimos aquí en el programa de la mansión, por cierto. Qué cansino soy. no lo he dicho, ¿qué banda es la que tenemos invitada hoy? Black Notes. Es que me encanta decir, es que suena mejor, más... Black Notes, suena más... Más comercial. Más, sí, más comercial, ¿a que sí? Mira, ¿te gustan las camisetas? Sí. Bueno, pues vamos a ver, como digo, otra canción que la vas a pronunciar tú, Alex. Ah, esta ya la hemos puesto. Perdón. Esta. You Were Fire. Fuiste fuego. Vale, pues vamos a poner esta canción desde el principio aquí en el programa La Música. Fire! to a fire. And now you're ready to rip. Fire. Pues un saludito para Ángel Muñoz, que de Anel Estudios, precisamente. Scripta. Sí, banda... exactamente. Sí, señor, Scripta. Madre mía. El año que estuvo en Scripta, estuvo desde el año 93, 1993. Muy buen grupo, Sí, la verdad es que sí. Me acuerdo de que iba a su local de ensayo, ¿eh? Porque cuando ensayaban ahí en la zona esta de Carpetal, ¿tú? Había unos locales... en un parque que hay ahí, pues vale. Que ahí ensayaban también los Dartmoor, han ensayado un montón de bandas así. Pero bueno, se los cargó el ayuntamiento porque no quieren locales de ensayo gratuitos. Sí, sí, sí, yo me acuerdo, yo he estado ahí. Sí, con Ario. No, con Ario, no. Con Vega Algo que no llegó. Nunca no. Nada. Con Vega Blair, Hamelin. Antes que Hamelin. Antes de Hamelin. ¿Qué grupo? Se llamaban Ankh. Pero que nunca ANK. Sí. ANK. Sí. Bajista de Nowhere. Sí, estuviste con el señor Varas. El señor Varas, sí, señor. Sí, señor, el señor Monseñor Varas. Monseñor Varas. Monseñor Varas, vaya. Histórico, músico. A tope. Sí, vaya, a los años que lleva también. Él empezó. Él iba a ser el cantante y yo el bajista. Sí, sí. Y nos dimos cuenta que me jugaba al revés. Sí. Él tocaba mejor el bajo y yo cantaba un poquito mejor. Es verdad, que Alex empezó de bajista. Anda que no jugaba yo al fútbol con el Varas. Bueno, el Varas hace años, sí. Madre mía. Cuando éramos pequeños y tal. Madre mía, no me ha visto de bueno, hace un montón de años. El otro día me lo vi en un concierto que estaba ahí grabando. Estaban ahí tres cámaras, estaban grabando a los Gutini. Bueno, a Gutini y a más bandas que tocaban en. Un festival que hicieron de 4 días, 20 bandas que pasaban por ese escenario, ¿eh? 5 cada día. Madre mía. Impresionante, que lo hace, hicieron una asociación de Leganés y tal, que apuesta por la música, cosa que los ayuntamientos, más de uno, debería de... hay que rascarles un poco las orejitas, porque madre mía. Bueno, no quiero lanzar nada, pero ahí lo digo. Ahí lo digo, que la música es cultura, ¿no? Sí, hombre. Desde luego. Claro, hombre. ¿Tú has tocado alguna vez en alguna fiesta? Sí, en la fiesta de Aluche. De Aluche, ¿no? Sí. Ah, sí, con Arion, con Arion. Con sí. Arion, con Arion. En el 2003, sí. Ajá, ahí sí, dos veces hemos tocado. Dos veces, sí, verdad. Sí, digo, una experiencia maravillosa, claro, porque hay gente sí o sí. Y a mucha luego le termina gustando, claro. Uh-huh. Gente que a lo mejor no iba a escucharte, yo veía a los del Chiringuito, uh-huh, y estaban todos girados escuchando, mientras se tomaban ahí... Se comían sus bravas con su cervecita mirándonos. Y luego, por supuesto, cada vez venía más público. Muy bueno tocar en fiestas. Está genial. Es genial, porque al final siempre hay gente que no te ve habitualmente y que va allí. Claro, pues el problema de muchas bandas que no llegan nunca a nada porque no se les escucha. Es claro. Decir, nadie, si lo conocieran, pues a lo mejor te llevas una sorpresa y tenías mucha gente que le gustase. Pero claro, no, como tú dices, hay poca apuesta por el rock. Sí, muy poca apuesta aquí en este país, porque mira, Leyenda, por ejemplo, se ha tenido que ir a Estados Unidos, otras bandas se tienen que ir a tomar viento fresco, porque es que aquí no quieren la gente apostar por cosas que, por Leyenda llevan 30 años, pero que hay otras bandas que también hay que llevan un montón de años, coño, apuesta por ellos también, que ya son veteranos de la música y ya saben de qué va esto, y ayúdalos. ¿Qué cuánto hace en la tele que no sale una banda de rock? ¡Fua! Y ya no te digo de heavy metal. Buah, eso ya... La mierda esa de Radio 3, el concierto de Radio 3 a las 2 de la mañana, que lo ve el que está, con insomnio y el típico que está currando por la noche, ya está. La típica persona que curra por la noche, que no tiene otra cosa que hacer y ala. Y es que, madre mía, es que qué vergüenza, Es que habiendo programas que perfectamente en Prentain, que perfectamente podría haber... Es que ya está bien, es que se están riendo de la música. Sí, es un tema que a veces ni lo pensamos, ¿sabes? Porque si te pones a pensar estos temas, dejas de tocar automáticamente, ¿sabes? Porque sabes que no vas a llegar a nadie o a muy poca gente, pero bueno, siempre hay que... Nosotros aquí, como somos dos generaciones diferentes, sí. Es decir, unos venimos como más que sabemos lo que hay, y otros como Dani, Paloma, somos un pelín Blanca, más pues son más jóvenes y han estado en, bueno, en vuestra primera banda casi, ¿no? Bueno, prácticamente, bueno, sí. Entonces ellas lo ven de otra manera. No. Nosotros somos más pesimistas. Pero nos ha venido bien que entren los tres, porque nos han dado vida. Claro, sí, anda vida. Sí. Nosotros estamos ya un poquito quemadetes y de repente vienen ellos con esa ilusión y dicen, hombre, venga. Venga. Venga, tira hacia adelante. Sí, sí. Es que si no te hundes, mira, no te hundes. Hay que, no, el barco nunca se tiene que hundir. Al contrario, tiene que siempre estar a flote. Sí, sí. Siempre tiene que estar a flote y no hundirse. Exacto. Y remando todos hacia el mismo lado. Exactamente, ahí está. ¿Cómo es? Todos unidos jamás serán vencidos. Exacto. Todas unidas jamás serán vencidas también. También, También, también. Exactamente, así es los dichos populares que realmente llevan razón. Y tienen razón, claro que sí. Hombre, vamos, que sí tienen razón, madre mía. ¿Cuántos dichos nos han dicho nuestras abuelas, eh? La sabiduría española. Las abuelas enseñan mucho. Enseñan cosas que, madre mía, impresionante. Bueno, mi abuela también. Bueno, mi abuelo decía que el tiempo corre más que los caballos. Y mira, vosotros habéis hecho una canción precisamente hablando del tiempo. Hombre, sí, sí. Precisamente del tiempo. Sí, sí. No hay caballos en la canción, pero... No. De momento. De momento, ¿no? Sí. Pero aparte. A ver, ¿algún dicho que os haya dicho vuestras abuelas? Es que yo realmente, es que no me acuerdo de lo que he comido hoy por la, la mañana como para paella. ¿Para quién? Paella. Para recordar dichos de... No, ¿te acuerdas? No. Luego cuando me lo refrescan, cuando me lo dicen otra vez, digo, ah, coño, eso lo decía. Bueno, pero aún en abril aguas mil, ¿sabes? Sí. O... Hasta mayo no te quites el sallo. Claro, y que mucho abarca, poco aprieta. La avaricia rompe el saco. También. Un poco de todo. Bueno, pero esas son típicas. Eso es. Eso es. Perdón, Ruco. Esos dichos, si no fueras croquetas de la abuela, vamos. Las croquetas de la abuela, ¡ah! Oh, ¡qué ricas! ¡Qué ricas las croquetas de la abuela! Sí, sí, qué buena. Tal cual, sí, madre mía. Las abuelas es que cocinan muy bien, ¿eh? Eso, mira, eso es una de las cosas que he hecho yo mucho de menos. ¿Sí? Uh-huh. ¿Verdad? Claro. Mi abuela hacía unos cocidos que a veces es como un plato y me acuerdo de ella, claro, un par de sí, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, claro. Le viene a la mente, que sí. Sí. Son cosas que vienen... Pero bueno, está escuchándonos. Te digo que al otro lado del umbral nos están escuchando, porque ya te digo que estamos en este mundo, pero hay gente que está en otro mundo y nos está viendo desde el otro mundo. Exacto. Y nos está escuchando la... Y pinchando nuestra música. Exactamente. Y nos manda el viento, nos manda rayos, nos manda... Chanclazos, que también lo echo de menos. Chanclazos. Muy bien, un concierto y dentro de nada tendréis más. Hombre, eso esperamos, la verdad. A ver, claro, si que sí, que van ahí. Una fecha relativamente pronto. Creo que todos en el grupo tenemos unas ganas que nos morimos. Sí, que mola tocar en directo. Es que es súper divertido y bueno, los ensayos también te lo pasas bien, pero. Pero claro, ¿el ensayo para qué si luego no hay concierto, sabes? Claro. Está genial producir música y tal, pero el concierto yo creo que es. Pero que da vida. Es algo que hay que darle bastante más importancia en general si tienes una banda. Y ahí ves a todo el mundo. Es que ahí viene todo el toquisqui. Sí. Y vamos, la experiencia es de lo más divertido que se puede hacer, la verdad. La barracuda estaba llena ese día. Estaba a reventar hasta... La verdad es que estuvimos muy sorprendidos y contentos. O sea, y además el público volcado desde el primer momento. Mira, una anécdota es que esta canción que está sonando por debajo... El Ruco me dijo que solo si el público estaba receptivo les animara con esta canción y es que además no hizo ni falta. Ya estaban animados ellos desde el primer acorde. O sea que estuvimos muy, muy contentos. ¿Cuántos temas público tocaste? Maravilloso. ¿Cuántos temas tocaste? ¿10 al final? O bueno, 10, ¿no? Sí. Para una hora tocamos. Sí, para una hora. Una sí, hora sí. Exacta. Sí. Además, ya te digo, no solo por el público, que ya con eso ya estás contentísimo, sino que es que, claro, Leyendas son unos tíos geniales. Sí, no, geniales, geniales. Estoy muy cómodo con ellos, la verdad. Sí, la verdad que sí. Y, sí, el y el técnico sonido de la sala Barracuda muy bien, ¿eh? Sí, bueno, sí, que, sí, buenísimo. Es que vas a algunos sitios que ves a algún técnico que dices, madre mía, digo, joder, aprende un poco, bajo. Sí, no, no. O sea, es que hay algunas salas por ahí que usan como conejillos de India los grupos. Yeah, es verdad, nos sí, ha sí. pasado en otras bandas, claro, a cada uno. Sí. Y ahí muy contentos con el sonido, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. La verdad es que sí. Si, no, si veía cualquier cosa que debía cambiarse o lo que fuese que se podía mejorar en el momento, lo hacía y, vamos, no era necesario ni pedírselo. Uh-huh. Es gente profesional que se agradece tener de tu lado cuando vas a tocar en directo. Exactamente, ahí está. Ahí está. Bueno, pues vamos a poner otra canción de esta. La de Wonder la ponemos al final, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que debería sí. ser. Sí, así sí. le damos un poco de promo al videoclip. Exactamente. A ver si lo veis en este ratito que. No olvidéis buscar I Wonder de Black Notes. Y reproducirlo dos por persona. Una para desayunar, like para todos. Comer y para cenar. Y compartirlo por el grupo de vuestra familia. Y comentar. Oye, que no se olviden darle al like y al like. Suscribirse. No es lo que dicen los youtubers, eso. Pues para adelante. Comenta si te ha gustado. Bueno. Comenta si te ha gustado. Comenta si mola, no sé qué. Tenemos que hacer un curso de YouTube. Sí, sí. Yo creo que con la iniciativa ya que tienes de publicitar cosas y tal, seguro que el curso no hace falta. Lo haces mejor que el Ruko, curso. Ruko, tú eres sí. influencer ya. Sí, todo el día con Instagram. Bueno, pues que ponemos la de Soldier of Fortune. Soldado de Fortuna, ¿no? Bueno, esa no es nuestra. Ah, esa es una adaptación que... Bueno, pero ponla porque... Es una versión de Deep Purple. Ah, Deep Purple, ah. Que es gracioso porque la canción original tiene todos los instrumentos, menos el teclado, y nosotros la sí. hemos querido hacer solo con piano y voz. Ahí han hecho un... Yo creo que sí debes ponerla porque han hecho un trabajo muy bueno Julio y Alex. Ah, Julio hizo la adaptación de la canción y Alex la voz, la verdad. Y la tocamos en directo, no sé si la escuchaste, que es cuando se queda solo el piano y la voz. Sí, sí, sí, la escuché. Sí, pues esa la escuché. Es. La gente estaba hablando en esos momentos. Ya, ya la es lo típico. Lo típico. Sí, lo sé. Bueno, bueno, vamos con esta canción. Que se oye. Aquí en Prada. A ver si quiere escuchar. Sí. Ahora. Pues hemos hecho time. And told you stories about the way I live the life of drifter, waiting for the day when I take your hand and see your soul. And maybe you will say, come lay with me and love me, and I could answer to stay. But I feel like grandmother, and the song that I have sung echoing the distance, like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Many times I've been a traveler, I look for something new, days of old and now we're cool, and I wander without you. Those days I thought my eye had seen you standing near. Oh, blindness is confusing, it shows that you're not here. Now I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune, and I can hear the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. I guess I'll always be a soldier of fortune. Que viene muy bien para los músicos, porque así descansáis un poquito, el batera descansa un poco los palos. Fíjate que yo en otras bandas siempre ha sido una canción instrumental donde el que descansaba soy yo, y ahora el que tiene que currar soy yo, y ellos descansan. Cantante, hay que ver, hay que ver. Bueno, pero no te preocupes, que tienes que dar otra cantante ahora. Hombre, ahora ha sido, vamos, un por eso te viene bien, ahora vamos, puedes descansar un poco la ahora voz. Sí. Ahora puedes descansar un poco la voz. Ahora puedo cantar hasta 3 canciones sin ahogarme. Exactamente. Mira, con Arion tenías a tu hermana también. Sí, acuérdate. Efectivamente, con a mi hermana tuve en Arion, sí. Exactamente, a Susana. Sí, sí. Sí. Joder, sí, señor, sí. Sí, señor, qué recuerdas. Ya te digo. Ahora está en Irlanda. Ah, está en Irlanda. Así nos lleva. Así que no descartamos. No, ya me han dicho que ya se hablará para ir a Irlanda a tocar. Ah, mira, hombre. Lo busca ahí en un pafeto irlandés. Ahí, ahí. Sí. Exactamente, porque siempre hay gente que viene, algún extranjero que viene por allí por el paz irlandés y se queda a ver una banda. Ellos tienen otra forma de ver la música. ¿A que ellos, sí? Ellos no miran quién toca en ese bar, ellos van al bar. Van al bar, y se quedan y escuchan. Y se quedan, escuchan. No como aquí. Aquí es que está, madre mía, es que es lamentable lo de la educación de la gente. Ya, es que tengo que aprender mucho de eso. No, hay que aprender mucho. Yo lo he dicho a mucha gente, he tirado el tirón de las orejas a mucha gente por eso, porque digo, aprende que tienes que ir a escuchar esta banda. Ah. Mira, el otro día estuvimos viendo en la sala Vicio al grupo... Sí, si nos avisaron a nosotros porque le falló una banda, Stein. Pero sí, no pudimos ir a tocar. Stein. Dije que no, y muy bien, ya te digo, muy bien. Y Oscar de Fame de Noite, que el muchacho le encanta ir a los bolos, a bandas que no conoce tal, también le gusta ir tal. Y estuvo allí viendo a la banda y disfrutó como un enano. Es que hay que ir a ver a las bandas en directo, que es realmente donde. Suena muy bien esa banda. Sí, más sí. De las bandas que las que tenemos apuntados para tocar con ellos, porque yo creo que encaja, somos, ¿no? Encaja esa ahí fina. Tienes bandas más afines para poder tocar en directo y otras que por el estilo no, pero esa es una de ellas. Extremo Duro, por ejemplo, pues no es afín, pero bueno, y bueno, quién, pero nunca te puedes decir no voy a tocar con Extremo Duro, ¿no? Hombre, si nos llama si llama el Robe, pues para allá. No, no, ahora tiene una con Leiva, o sea, todo puede pasar. Claro, exactamente, ahí está. Nunca puedes decir esta o no va a haber, ¿entiendes? Exactamente. Pero que sí, que hay algunas que son más afines y siempre hay más, a lo mejor puede ir más público si tocáis a lo mejor con una más afina. Claro, es lo más normal y tal, pero nunca se descarta tocar con otras bandas, ¿eh? No, de otras cosas. Nosotros podemos tocar, aunque sea una banda de thrash metal, también tocaríamos con ella perfectamente, ¿sabes? No, además es variedad. Lo escucho mucho y me mola. Claro. ¿Sabes? Pero, bueno, nuestro estilo es otra historia, pero que es rock al fin y al cabo, en directo, ¿sabes? Sí. Y la gente, la diversidad está creciendo musical, ¿sabes? Exactamente. Anda que no he visto yo festivales de muy variados que al final dices, joder, y molan las bandas que han tocado en ese festival. Claro. Y a lo mejor son bandas que no, una de su padre y otra de su madre. Sí, es que eso es lo bueno. Eso, exactamente, y mola. Mm. Es divertido. ¿Y Eurovisión? ¿Os veis en Eurovisión? No. Es que es una cosa que cada vez, madre mía, cada vez más patético, ¿eh? Cada vez... Sí, es que no lo han entendido todavía. No, es que a mí me había pillado. Te ves en Eurovisión, Dani. Sí, me veo más. Lo veo un pelín complicado. Ligeros problemas. Pero bueno, lo puedes mandar, ¿eh? Por mandarlo. Nunca. Sí, manda el videoclip. Tú manda el videoclip. El no ya le tienes, ¿no? Yo es que creo que. No sé. Yo creo que es un desprestigio. Totalmente. ¿Sabes? Sinceramente. Totalmente. Una pérdida de tiempo, ¿no? Pérdida de tiempo, sí. Gastar saliva, ¿no? Para. No, absolutamente. Nos harían bailar, seguro. La pesadilla de todo. Nunca han probado con un grupo de rock, a lo mejor les hubiera ido y mejor. Creo que bueno, no se puede tocar en directo, que es playback todo. Uah. Solo cantan. Sí. Entonces, ah, bueno. Se queda solo, Alex. Y Blanca. Se queda solo, ¿eh? Entonces sí vamos, sí. Porque si ahí no hay que hacer nada, puede... vale, genial. Con una cerveza salimos ahí detrás. Alex y los teleñecos. Sí. O sea, eso con una pancarta ahí. Aplausos. El otro día, mira, el otro día vi una que ponía aplausos y gritos. Esa es buena, sí, en el concierto de Stein. Y la gente, al final la gente, tú le pones aplausos y grita, al final lo hace, ¿eh? Sí, ¿no? Claro, sí. Yo veo eso y lo hago. Es una buena estrategia, ¿eh? Sí. Es psicología, ¿eh? Tú se lo pones a... Y tú dices a la gente, canta esta canción y al final le canta. Es psicología. Es cierto. Voy a empezar a tomar notas, ¿eh? Hombre, bueno, va bien. Te digo el próximo disco cómo lo vas a titular. A ver. No, porque en inglés yo soy muy malo, ¿no? Soy muy malo. Estela sabe más que yo. Pero bueno. Un saludo a Estela, que no ha podido estar aquí. Y no ha querido llamar. Me dice, te estoy escuchando muy bien. ¿Por qué no ha llamado, Estela? Pregúntanos algo. Pregúntanos algo, Estela. No te cortes. Está el micro ahí abierto. 917-97-4838. Estela. No te lo olvides. Apúntatelo el teléfono. Repítelo, Alex. Ese. El que ha dicho. Repítelo en inglés. En inglés, dilo en inglés. 9 en inglés es. 9. 1. Es 1. 7 es. 7. Bueno. Vale, bien. Vamos bien. Bueno, nos quedan dos canciones para escuchar, ¿no? De ese trabajo. Sí, ¿verdad? Promise Land. Promise Land y... Y I Wonder. Tierra Prometida y Me Pregunto. Me cuestiono. Ah, mira, están llamando, hombre. Mira, vamos a poner la de Promise Land y espera un momentito, que lo voy a coger. Estela, a ver. Dime. Ahí está, ¿no? Hola. Hola. Hola. Te oigo súper bajo. Ay, uy, perdón. Te oigo bajísimo. A ver, Estela. Hola. Hola. Hola. Hola, te oigo súper bajo. Hola. ¿Me escuchas ahora? Te oigo bajísimo. A ti te oímos bien, pero. ¿Espera? Ah, ¿me oís bien? Yo te oigo súper bajo. Espera. A ver. Hola. Probando, 1, 2, 3, probando otra vez. Aquí está Estela. Bueno, está aquí. Está en directo. A ver, Estela, dispara pregunta. La viste ya así de improviso. Sí, te hemos pillado de improviso. A ver, dispara. Dispara preguntita. No te escapas hoy. En el programa 1110. No te escapas, Estela. ¿Eh? Es que estoy bajísimo. Hola. Claro, te oigo súper bajo. Pues aquí yo te estoy escuchando bien, Estela. Es que. A ver. No oigo casi nada. ¿Ahora? ¿Me escuchas bien ahora? Pero es que de todas formas tengo el altavoz puesto y tampoco os oigo. Oh, joder, pues aquí estás llegando bien, Estela. A ver, ¿así? ¿Ahora? ¿Hola? Sí, hola. Un poquito mejor, pero no mucho. Uy, es que... Bueno, ¿qué, cómo estáis? A ver, ¿qué tal nos está tratando el Alfonsito? A ver. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Pues bien, de momento bien. No se está portando mal. Le ha faltado una cervecita y una gravita. ¿Eh? Un poco de picoteo, unos fanchitos aquí. Ahora vamos, espera. Espera, cuelgo y vuelvo a llamar, a ver si os oigo mejor. Espérate. Vale, un segundito. Venga, vamos a poner la música mientras de la banda. Espera. Pues ya tenéis un seguidor más. Que Estela me ha dicho que ya está siguiendo al Instagram de Blandotes. Gracias. Gracias, Estela, gracias. Te queremos. Ya estamos ahí. Y la Mansión Radio también os sigue. Así que, pues mira, ya tenéis ahí dos seguidores más. Así que sí. Muchas gracias. Y bueno, dentro de nada ya 5.000. Ya queda poco, ¿no? Ya queda menos, ¿no? Ya os queda alguno menos. Ya. Pero los bueno, que nos estén escuchando ahora. Pues seguro, le da a alguien ahí a escuchar a la banda también. Ahí. Si arrepentirse no se va a arrepentir. No, para nada. Bueno, queda ya poco para finalizar. Luego ponemos ya para finalizar. Sí, La del videoclip. ¿Dónde lo habéis grabado el videoclip? En Ángel Studios. Bueno, y en algún exterior, pero ahí en... Sí, no, o sea, la historia fue que después de haber producido con Ángel, nos quedamos, vamos, bastante sorprendidos para bien de cómo trabajaba este hombre. Y nos dijo, oye, por cierto, también puedo produciros un videoclip. Y yo creo que de una dijimos, pues para la balada esto viene estupendísimo. Y de hecho por ese motivo conocimos a Blanca, que es la corista, porque... inicialmente ella era la chica que salía en el videoclip y pues nada, un día de... me suena que era en enero o en diciembre, no estoy seguro de cuándo lo grabamos, pero vamos, para inicios de este año, quedamos con Ángel, sacamos unas cámaras y unos focos y nos fuimos al parque de al lado de su estudio y nos pusimos ahí, ya teníamos un guión más o menos trabajado y nos pusimos a desarrollarlo a partir de ahí. Pero un proceso bastante divertido y un trabajazo, desde luego, para hacer el videoclip. Lo pasamos muy bien. Muy bien. Sí, no, la verdad es que estuvo muy chulo. Sí, la verdad es que tiene un parque cerca. Sí. Lo tiene justo al lado. Pues en ese mismo, en el banco. Sí, en el banco. ¿Para qué irse más lejos, no? Tal cual, ahí que sí. Y ahí el videoclip, pues, narra una historia, ¿no? Sí, al principio salimos Dani y yo discutiendo y utilizamos un anillo como símbolo, pues de eso, de yo cuando me discuto con él y me voy, me levanto del banco y tiro el anillo y luego él lo recoge del suelo, como que no quiere que acabe la historia, y luego hay tomas mías, pues, llorando, caminando enfadada, y eso es un poco desamor. Y luego un montón de tomas, por supuesto, de la banda tocando, de la banda pues hablando entre todos, y todo muy completo, la verdad. Hay un poco de todo. Y os habéis reconciliado. ¡Qué bonito! Qué bueno, bonito. No, de hecho, no nos en el vídeo no nos reconciliamos. En el vídeo no. No acaba, no acaba bien por no, si no. Hay segunda parte. Ah, claro. Ahí está. Ah, segunda parte. Lo por mismo. Eso, para comprarme, me dijo que entrara corista a la banda. Y así ya no reconciliamos. La estrategia, chicos. Bien, bien, guay, guay, guay. Sí, que sí, que sí. Además, así descansas, Alex, la voz. Claro. Que este viene muy bien, ¿eh? Que haya dos vocalistas más, que me mola. Está genial, además que lo hace muy bien. Sí, no, lo hace genial. Y cada vez con las nuevas canciones va pillando más, todavía más protagonismo, o sea que... Y estamos muy ilusionados, la verdad, que con la formación que tenemos ahora mismo. Y ya te digo que con Paloma y con Blanca, pues... Hombre, es que todo... es una disposición bastante fuerte del grupo, y es más, con el nuevo fichaje de Paloma, pues... La cantera de Black Notes. Claro. Es verdad, en vez de fichaje de por ahí, de otros países, hemos pillado la cantera. Claro, había pillado la cantera, claro. Y estamos deseando que Ángel coja esta banda y poder grabarlo todos, ¿eh? Los nuevos temas, porque va a salir algo guay. Tiene buena pinta. Estoy seguro. Claro que tiene buena pinta. Para el año que viene. Sí. El año que viene, que también, joder, también tiene el estudio de bastante petado, ¿eh? De sí. Bandas, ¿eh? Joder. Sí, ¿no? Sí, sí. Tiene... Mucha gente estaba grabando ahí en esos estudios. Lo hace muy bien. Que están en un barrio de Madrid, que no lo voy a decir. En un barrio de Madrid que está en los estudios. Pero bueno, Madrid es muy amplio. Pero si eso os lo podemos decir en privado. Pues si le tiráis luego piedras, o le tiráis huevos, o le tiráis cosas a la... No. Hay que tratarle bien. Hay que tratarle bien. Por eso no lo decimos. Igual que tampoco donde desayáis vosotros, tampoco lo decimos. No, da igual. Da igual, ¿no? Puedes decirlo, ¿eh? Además, el local es rojo, en Vicálvaro. Además, le hacemos publicidad a Asun, que es una chica... que lleva los locales, que es excelente, se porta con nosotros genial, y sí. Estamos muy contentos allí. La verdad que sí, estamos muy contentos. Sí, antes lo llevaba otro hombre, ¿no? Que falleció de... No sé, nosotros ya hemos llegado con ella y... Era un contacto que tenía amistad con Teo, porque Teo lleva ensayando allí con todas sus bandas. Con todas las han pasado por ahí, ¿eh? Sí, y vamos, es que es muy maja y tiene el local bastante bien y bueno. Se está muy a gusto, la verdad, sí. Es que... Es un sitio, me acuerdo que los primeros ensayos que tuve yo con el grupo fueron en otro local que había en otro sitio, sí. Que no recuerdo ni cómo se llamaba ni dónde era, pero vamos, que fue probarlo y después dijimos, vamos, ¿dónde? Azul. Sí, y así va. Y fue ir para allá y no nos hemos movido ahí. Más tiene muchos detalles, se te olvida un cable y Asun aparece con el cable. Es que hasta una púa, lo tiene todo. No, es legendario, vamos. Eso se agradece mucho, ¿sabes? Y que tiene las 24 horas, ¿o no? Pues no lo sé, yo creo que No, pero si venís de un bolo, ¿os abre o no? Es que es cuestión de... Sí, porque... Es que ya está alquilando por horas, no sé si... Bueno, los que tienen a lo mejor por meses, a lo mejor sí tienen esa posibilidad, ¿eh? No creo que tengan problema. Eso tendrían que hablarlo con los locales. Claro, vosotros, bueno, por horas, ¿no? Estáis. Sí, nosotros por horas porque... Os compensa más, sí. Bueno, antes de la pandemia tuvimos local... Sí. Y bueno, luego al final te das cuenta que si el trabajo es en casa, luego realmente el ensayo es para ponernos todos de acuerdo y que suene bien la banda en directo y que suene compacta, pero el trabajo hay que traerlo de casa. En los ensayos en realidad no es ver cómo funcionamos la banda en directo. Te lo curras en casa y dices, ah, mira, he traído esto, venga, vamos a probarlo. Claro, bueno, nosotros ya como, gracias a Ángel, que ya con los temas grabados hay que reproducir eso. No hay nada que inventar, ¿sabes? Entonces hay que currárselo en casa para que suene lo mejor posible y ya está. Bueno, y a la hora de los directos, pues el ensayo hay que ensayar, ¿vale? Claro. Bueno, tú nos has visto en directo, ¿tú sí. Tienes opinión? Sí, hombre, tengo opinión, bueno, está claro. Sin mala no la digas. No, que te bloqueamos. bloqueo. Y Estela me mata luego. has dicho de esta banda? ¿Qué has dicho? Hombre, a Estela le gustó, ¿eh? El bolo. Gracias, gracias. Estela. Gracias. Pelota. Pelota. No, pero ya te digo que no, estuvo bien el bolo, ¿eh? Ya te digo que... Yo me quedé, ya te digo, con los temas propios, que es lo que mola, ya te digo, de una banda. Porque sí, la versión es muy bien, tal, las he escuchado 20.000 veces, pero... Pero un tema propio no... Es lo que realmente, ahí donde ves al músico realmente si vale o no vale. Ah, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí. ¿Sí? Claro, una versión... Hay versiones más fáciles que otras, pero al fin y al cabo es copiarlo, por así decirlo. Lo difícil sí. Es componer un tema y hacer que suene. O sea, eso es lo difícil. Sí, no. Y luego está la diferencia de cuando lo has grabado y lo tienes en lata y lo has producido con calma, y luego está cuando estás sobre el escenario, no ves ni Dios porque tienes los focos enfrente y eres tú con un instrumento y tienes que sonar bien y tienes que hacer bien las cosas. Y es cierto que igual vas a ver a un grupo que se supone que claro, que has visto las canciones, que dices, me convence mucho, luego llegas al escenario y ves que lo que hacen no tiene nada que ver. Sí. Entonces, pues claro, la cuestión es hacer pues las cosas bien y sea lo que sea que suene ahí arriba, que suene bien y que sea bueno. Exactamente, que lo que hayas grabado, pues que realmente suene en directo. Es que si no, porque en estudio puedes hacer muchos trucos, pero luego en directo a ver cómo esos trucos los llevas. ¿Cómo salen? Exactamente, porque mira, por ejemplo, cuando haces a lo mejor voces dobladas, a ver cómo lo llevas en directo. Porque mira, ahora, por ejemplo, con tres voces, pues sí lo podéis hacer. Podéis hacer voces dobladas en estudio y voces dobladas en directo. Claro, ahora ya tenemos mucha más facilidad. Ya tenemos coros. Por eso mismo. Ahí sí se puede hacer, pero... Pero un grupo a lo mejor que tiene solo un cantante, a ver cómo lo hace la voz doblada que has hecho en el estudio. Ya ves, claro. Yo veía a Manowar en directo y decía, joder. Qué timo, qué no, timo, ¿no? El tío es un cantante excepcional, pero a ver sí. Cómo hace las 50 voces que ha grabado en la canción. Exactamente. Eso es un timo tremendo. Es ya un timo tremendo porque en directo tienes que ofrecer... hombre, en directo es diferente, pero tienes que ofrecer más o menos lo que has grabado en el disco. Claro. Si no, pues la gente te va a escuchar el disco. Y el directo va a decir, va a ir tu prima a verte otra vez. Claro, que en el directo te lo juegas todo. Ahí es donde tienes que defender lo que has mostrado. Lo que has mostrado. Sí, puedes tener un mal día, porque a veces puedes tener sí, un mal día, tal, sí, pero... Sí, hombre. Quien diga que no ha tenido nunca un mal día actuando, miente. Miente, miente. Y a muchas veces ni se da cuenta el público, pero siempre hay músicos que dicen, hostia, la he cagado aquí, que no veas, o los demás nos damos cuenta o se dan cuenta conmigo, pero siempre se tiene un mal día. Pero siempre es el típico que te dice, qué bien ha sonado todo, ¿eh? Sí, sí, hombre. Sí. El típico que quiere quedar bien, ¿no? Sí, pero bueno. Coño, di las cosas. Y mucha gente que no entiende de música, entonces que al final lo que escuchen les va a parecer bien porque no son tan perfeccionistas ni tienen tanto conocimiento musical. Evidentemente. Son los que quiero que vengan. Claro, que sí, son los que no critican. El público que quiero, ¿no? A mí el guitarrista de tal, el otro de tal, están ahí. No, que te está. En el minuto 32 del concierto has desafinado en la palabra tal. Eso mismo no, pero cosas parecidas me han dicho, ¿eh? ¿Sí? Hombre, madre mía, qué malos. Los que saben tanto de música vienen ahí a ver dónde fallas. Listos. No vienen a disfrutar un concierto, vienen a ver dónde fallas. Listos, madre mía, hazlo tú. Sube al escenario, vamos. Y hazlo. Que no todo el mundo vale para ello, ¿eh? Igual que vale para pintor, vale para yo qué sé. Hay personas que valen para una cosa y otras valen para otra. Exactamente, yo me di cuenta que no valía para músico, lo intenté, pero no vi que no valía y dije, pues mira, pues me dedico al locutor y venga, a poner la música, al estar al otro lado de la barrera, que también, que es un, como es parte que también es importante de la música también. Pues yo luego tú pones la música a esa canción, al final llega a X personas y esas personas se la ya comentan a las otras personas, oye, mira, escucha esto, y esto es el boca a boca. Funciona muy bien. Vamos, claro que sí. Hombre, por supuesto. Eso es muy importante. Exactamente. Por eso es una labor que me ha dicho muchas veces mi colega Quillo, que me escucha desde el principio, desde hace años. Y el muchacho me lo ha dicho siempre, dice, es que es una labor muy importante, que si tú no estás ahí poniendo tal, al otro lado no... Y pues mira, pues me alegro un montón. Lo que decíamos, la difusión, todo lo que sea difusión, claro. Exactamente. En el fondo somos un equipo. Sí, sí, efectivamente, estamos en el mismo equipo. Claro. En el mismo barco. Uh-huh. En el mismo barco, no podemos estar en distintos barcos, no, no, no, para nada. En el mismo barco. Exacto. Y no nos vamos a hundir. No, claro que no. Para nada. Vamos a seguir hacia adelante. Ahí, ahí, ahí, ahí. Y bueno, los que nos queda, tenemos cuerda para rato, ¿eh? Esperemos, esperemos. Que sí, que igual. Claro, hasta que aguante el cuerpo. Como decía Mago de Oz, ¿no? En la canción esa, hasta con cuerpo aguante. ¿Sí? Joder, madre mía, qué lleno estaba el otro día viendo a Mago de Oz, madre mía. Es que hay grupos que arrastran un montón de peña, ¿eh? Sí, ¿sí? Sí. Hay grupos que, por lo que sea... Sí, sí. Y, bueno, vosotros, pero poco a poco. Poco a poco. Poquito a poco, ya toca cada vez en salas más grandes y... Eso depende del público, a ver qué tal. Pues responda, responda. Que responda, claro que sí. Que responda. Que somos muy majos. No coméis a nadie. No. No. No comemos murciélagos. Carne humana no se come, ¿no? Hay sitios que sí, ¿eh? Hay sitios que comen carne humana. Ahí no tocamos, ¿eh? No, va, no va con nuestros principios, la verdad. No hay bolo. Bueno, pues estabas casi acabando. Un placer teneros. Igualmente. Lo mismo. Haber estado aquí. Haber estado aquí hablando pues de esta banda. ¿Cómo se pronuncia, Alex? Dímelo otra vez. Bueno, a ver si se me queda en la mollera, a ver si se me queda, porque es que es complicado de pronunciar. Black Notes, pero te dejamos decir Black Notes. Black Notes, venga. ¿Lo pronuncia bien? Black Notes. Bien. Si al final... Y no lo hago aposta, ¿eh? No lo hago aposta, ¿eh? Que conste. Porque Estela siempre me dice, lo dices aposta, lo dices aposta, lo dices aposta. Que no, que no. Que me gusta decir Black Notes porque suena más contundente. O sea, mira, hay una banda que se llamaba Grapesod y yo siempre digo Grapesod. Grapesod. Y Esteban, el cantante, me dice, bien, bien, bien, suena bien. Además, sonoro suena bastante... Suena así, sí. Black Notes. Oh, oh, oh. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Un placer. Muchas gracias a todos. Y que volváis con la siguiente grabación también. Hombre, aquí bueno, tenéis que visitar estos estudios también. Esperemos que hayáis estado a gusto y tal. Y bueno, nos vamos a despedir. Algo más que añadir, que quieres saludar al vecino del octavo que pone reggaetón y dando por culo todas las mañanas. O a la perra que está dando por culo con los ladridos ahí. Guau, guau, guau, guau, guau. Yo creo que como mínimo un saludito a Teo y a Julio. Sí, sí, bueno, y a toda nuestra gente de Black Notes. Black Notes, amigos, claro. Y familiares, sí, bueno, que vienen a todos los lados y que sí, siempre, hombre, nos apoyan, apunta, por supuesto. ¿No? Hombre, la familia siempre se apunta. La familia siempre está ahí apoyándonos, va a los conciertos, los dos miembros que faltan. Y bueno, y a ti, Alfonso, por darnos la oportunidad de venir aquí a presentar nuestro último trabajo. Y a Estela también. Estela. Yo a Estela no la conozco. Bueno, pero bueno, también le doy las gracias de parte de Black Nose y estamos muy agradecidos. Bueno, la viste a lo mejor aquel día. Estaba por adelante. Estuvo viendo. Sí, no me di cuenta. Bueno, pues, había tanta gente. Es que los focos. Estaba lleno. Para la siguiente entrevista. Para la siguiente entrevista. Los focos es que al final son muy bulleteros los focos del escenario, ¿eh? Ostras. Los focos del escenario a veces. Hostia, para. Y los focos del Barracuda, Estelita, ¿eh? Es como que lo hacen a posta, ¿no? Sí. La cara así. Venga, a ver a quién miras, chaval. No, es que me han dicho que lloraba con la balada, pero que eran los focos. Eran los focos, ya. Excusas. Excusas baratas. Bueno, vamos a cerrar con esa de I Wonder. Que vamos a, ¿Wonder qué es? Me pregunto qué hago aquí, ¿no? Me pregunto si me amas. Si me amas, si me amas. Sí. Mm. Trata de amor. Sí, de amor, desamor. De amor, desamor. Sí. Uf, madre mía, los momentos son tristes que a lo mejor te deja y... Hasta y los heavies escuchan canciones de... Pues, hombre... Están a solas ahí. Muchos que son de moñas, mentira y gorda. Mentira y gorda, que bien que te la pones en casita ahí cuando no te ve ni Cristo. Ya te digo.